un donativo especial. Érase una vez una familia que vivía en una pequeña aldea, Izar y Eri, de 6 y 7 años respectivamente. A los niños les gustaba ayudar a su madre en las tareas de casa. A su padre no le veían mucho durante el día, porque trabajaba en el campo. Su madre se quedaba en la casa realizando las tareas del hogar, y los niños se iban al colegio. Era diciembre, y en las humildes calles ya se veían algunos adornos de Navidad. Los niños, Izar y Eri, observaban muy detenidamente y con gran asombro dichos adornos, que le daban a la aldea un toque navideño. Cuando los niños salieron del colegio y llegaron a su casa, le dijeron a su padre que si ellos iban a poder poner adornos de Navidad en el interior de la casa. Ya sabéis que andamos muy justos de dinero y que no podemos darnos caprichos, pero sí pondremos un pequeño pino junto a la chimenea. Cuando llegó la noche y se hizo hora de irse a dormir, los niños les dieron las buenas noches a sus padres y se fueron a la cama. Al siguiente día, Izar y Eri se fueron al colegio como todos los días. Cuando salieron al recreo, estuvieron pensando que ellos eran pobres, pero todavía había más niños más pobres que ellos. Entonces se les ocurrió una sorprendente idea: recaudar dinero para ayudar a esos países pobres. Llegó el día de Navidad y los niños decidieron romper la hucha y sacar el dinero que habían ahorrado durante todo el año. No era mucho, pero para los otros niños era muchísimo. Se lo entregaron a sus padres y les contaron lo que pensaban hacer con él. A sus padres les pareció una muy buena idea. Ese dinero fue mandado a un país pobre, y gracias a Izar y a Eri, muchos niños tuvieron juguetes y ropa. La familia pasó una feliz Navidad. Patricia Valera González.